Pero bueno, aquí está defendiendo la obra de su compañero. ¿Qué te pasa? Esperemos a ver qué pasa mañana, que nos cuentan mañana en horas de la mañana, cuando sepamos quiénes van a ser los intérpretes, los autores y compositores que van a defender sus diferentes modalidades en la parte final de este Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, Patrimonio Cultural del Departamento del Tolima. Y se encuentra en el escenario la cantante, compositora y docente Juanita Molina Zamudio, que viene de la ciudad de Bogotá. Ella es cantante, compositora, docente, egresada de la Universidad del Bosque, con énfasis en canto de jazz. En torno al scat y las músicas latinoamericanas, ha sido ganadora de premios de composición e interpretación, ha participado en diferentes festivales y escenarios de nuestra música, ha participado como tallerista y docente, y artista en los encuentros de la canción infantil latinoamericana y caribeña colombiana, en Argentina también, en Puerto Rico, en Uruguay. Es docente con más de 7 años de experiencia en el trabajo vocal, musical y formativo con primera infancia, infancia y adolescencia. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela Musical Nueva Cultura y los Jardines Infantiles Pelota de Letras y Escuela Taller Semillas. De esa Escuela Musical Nueva Cultura ha surgido también una propuesta musical muy interesante. De hecho, la agrupación se llama así, Nueva Cultura, que llevan décadas fomentando, entregando formación a múltiples niños en diferentes estilos y formatos, y ella hace parte de esa organización. Ella viene acompañada en el bajo eléctrico por Daniel Iván Sosa Aljure, por la multipercusión viene Leonardo Peña Aljure, y en el tiple Juan José Giraldo Ramírez. En esa noche, Juanita Molina Zamudio va a interpretar 1500 vueltas, una cacharrera de Nano Ester, que va a interpretar en esa oportunidad esa mujer que viene desde Bogotá. Una chacarera. Es la hora, una chacarera. Sí, tiene toda la razón. Yo sí decía, ¿una cacharrera? Una chacarera. Sí, es la hora, Julio, claro. Estamos aquí desde las 5 de la tarde cuadrando todo el tema técnico, sí, y vamos hasta altas horas de la noche, y en el día también pues hacemos cubrimiento de otros eventos que hacen parte de este festival, un cubrimiento pues de manera presencial, disfrutamos de lo que vemos y todo lo demás, y ya a esta hora pues nos pasa factura realmente el calor, nos pasa factura el día, la madrugada. Y son muchísimas variables. Porque aunque sea con música que nos despiertan, pues anhelábamos dormir hasta un poquito más tarde. Pero bueno, aquí estamos. No conozco esta obra, si les soy honesta. De hecho, hay muchas obras que yo creería que por primera vez veo en escenarios. Y que no son de autores colombianos o de compositores colombianos. Por ejemplo, en algún momento hemos escuchado, por ejemplo, de artistas latinoamericanos que han sido interpretados en ese escenario. Entonces, eso habla un poco también de esa flexibilidad, de esa apertura que tiene este evento y que lo hace como tan interesante al mismo tiempo. ¿Cuántos intérpretes nos faltan esta noche, Julio? Después de Juanita Molina Zamudio vamos a terminar con dos más, armonizando dúo, y uno que es favorito, bolero para tres. Sí, total. Ayer abrieron y hoy es final. Y armonizando dúo, indiscutiblemente uno de mis duetos favoritos. Yo ya tengo varios favoritos, mañana le cuento. Mañana cuando ya estén los finalistas. No, bueno, mañana le cuento a usted. Ya al aire le cuento a mis oyentes si me rajé por algunos, si estaba como de acuerdo con el jurado, o más bien si era mi preferido. De acuerdo, no tengo que estar con el jurado, pues porque ellos son los profesionales, ¿cierto? Pero si era alguno de mis favoritos y preferidos, a mi compañero Johan Sebastián Zuluaga, que se encuentra en el Máster Central. Son las 11 y 15 minutos de la noche. Yo creo que hoy se va un poco más temprano nuestro compañero Johan, más temprano de lo que se fue ayer nuestro compañero Juvenal. Como unos 10 minutos antes. Sí, señor, como unos 10 minutos antes. Mil y mil gracias, tenemos que agradecerle, porque ahora cuando terminamos el servicio de transmisión normalmente lo hacemos así, rápidamente, para poder desconectar equipos mientras llegamos al hotel y todo lo demás, pero hay que agradecer a él la impecable transmisión que tuvimos, no solo de parte de esta parte técnica acá en este Coliseo, sino también ese acompañamiento conocimiento y ese profesionalismo que tuvimos de nuestro compañero en el máster central. Vamos luego de estas dos voces, de estas dos interpretaciones, con más música colombiana hasta las 12 en el máster central, Julio. Así es, ya está lista Juanita Molina Zamudio. Vamos a escucharla con esa chacarera llamada 1500 vueltas. Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer, busco indicios en la carta y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan atrás. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino.